Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Encuentro Internacional de Crónicas se inaugurará hoy a las 9:30 en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Participarán experimentados cronistas de Argentina, España, Venezuela y Ecuador. Se desarrollarán talleres y charlas, ya que este evento buscará acercar a periodistas y comunicadores a este género como una herramienta para descubrir la ciudad desde el texto. El encuentro se desarrollará hasta el próximo 21 de agosto. Internacionales. La Habana. El reconocido bailarín cubano Carlos Acosta realizó audiciones este fin de semana en La Habana con miras a elegir danzantes para la compañía que planea fundar próximamente en la capital cubana. A sus 42 años de edad, el bailarín prepara su retiro del Royal Ballet de Londres y aspira a continuar una carrera dentro de la línea contemporánea con una nueva compañía radicada en su país natal y abierta a las múltiples tendencias de la danza en la actualidad. Carlos Acosta ganó el Premio Nacional de Danza en Cuba, mientras que en el Reino Unido tiene el título de Sir, concedido en 2014 al ser condecorado como comandante del Imperio Británico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.